Cuando venga el Hijo del Hombre, lleno de majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en el trono de su gloria. Ante él se reunirán todas las naciones y separará los unos de los otros, así como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, y tomad posesión del reino que os está destinado desde el principio del mundo. Porque teniendo yo hambre, me habéis dado de comer. Teniendo sed, me habéis dado de beber. Siendo un forastero, me recogisteis. Estando desnudo, me vestisteis. Estando enfermo, fuisteis a visitarme. Estando en la cárcel, fuisteis a verme. Le dirán entonces los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Pero el rey les responderá: En verdad os digo que en tanto que lo habéis hecho a uno de estos hermanos míos insignificantes, a mí mismo me lo habéis hecho. Dirá luego a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está destinado al diablo y a sus ángeles, porque teniendo yo hambre, no me disteis de comer, teniendo sed, no me disteis de beber, andando de forastero, no me hospedasteis, andando desnudo, no me vestisteis, estando malo y en la cárcel, no me fuisteis a ver. Entonces le contestarán igualmente ellos: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o de forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te socorrimos? Pero él les responderá: En verdad os digo, en tanto que no lo habéis hecho a uno de estos pequeñísimos, no me lo habéis hecho a mí tampoco. Enseguida se retirarán estos al suplicio eterno, mientras que los justos entrarán a la vida eterna.